historia que ocurrió hace muchos años en la estancia de Bellavista, que era argentina, que era de Sara Brown. Y esa estancia tenía un puesto que se llamaba Puesto del Diablo. Ahí dice que ocurrieron muchas cosas, según leyenda, no sé. Resulta que cuando llegaba un puestero a trabajar ahí, escuchaba ruido en la noche, qué sé yo, porque cuenta seguramente que habían matado a una persona ahí. Habían matado a un puestero. Entonces, cuando llegaba alguien a trabajar, lo mandaban a ese puesto, en las noches sentían ruido, que llegaba el hombre con su tropilla. Tropilla significa caballo. En el ruido de la espuela, entraba a la cocina, hacía sonar la olla, qué sé yo. Así que los puesteros que llegaban a trabajar ahí con todo ese ¿cómo se llama? ¿Cómo le dijera? Esas cosas que escuchaban, no paraban en el puesto, no duraban, iban a trabajar 2 o 3 días y se devolvían a la estancia y nadie quería ir a trabajar ahí. Eso tiene que haber ocurrido a principios de siglo, por el año 20, 25, por ahí.